que se amaron con el alma. Ay, yo. Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Y ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Estaba bebiendo, siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Cuando estaba bebiendo, siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Después en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Compadre, si viera cómo lo recuerda Rafa, eso lo llora. La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que él se haya ido. Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Y ahora me duele que él se haya ido. Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael. Un homenaje sencillo para los pintores y los artistas del valle. ¡Ay, hombre!